¿Dinosaurios? ¿Vivos? Susana Jiménez tiene razón. Hay dinosaurios entre la gente. El miércoles de la semana pasada, el frío chocaba con una marea verde muy calurosa. La marea llenaba las plazas y las calles. Desde el mediodía hasta pasada la medianoche, el verde brotaba. Acá, en Mendoza, la Plaza Independencia, llena de miles de mujeres, protagonistas de su propia historia, con banderas como frazadas, escuchando con atención argumentos a favor y en contra que esgrimían los senadores en una pantalla. La pantalla mostraba cada tanto personas, cada tanto dinosaurios. Estando ahí en la plaza pintada de verde, se podía percibir los distintos reacciones frente a los discursos. Hubo un senador en particular que generó en todas, en todos, una intensa identificación. Generó la aclamación, provocó el silencio respetuoso y el grito de lucha, como si cada palabra fuera un remate a la acción, pero con la profundidad de estar viviendo un pedazo gigante de historia argentina, latinoamericana, mundial. Me sorprendió que el senador que despertara eso en tantas mujeres fuese un varón, y encima que fuese un varón de más de 80 años. Pino Solanas, para quien no lo conoce, además de senador, es un viejo militante del peronismo de liberación en los 70. Sobre todo, un excelente cineasta. No pueden dejar de ver su dolorosa Memoria del Saqueo, que nos recuerda y nos explica los durísimos días del 2001. Pero en este caso, no pueden dejar de escuchar su discurso en el Senado. Miedo a la democracia, miedos antidemocráticos, eso denunció. ¿Dónde está el otro que no tiene por qué pensar igual que yo? Está bien, no te pinta el aborto. No te practicarías un aborto nunca. Perfecto, es tu decisión. La legalización del aborto no te obliga a abortar, pero su ilegalidad obliga, sí, obliga a muchas mujeres a tener un hijo no deseado, o peor aún, obliga a poner en riesgo su propia vida para practicarse un aborto en la clandestinidad. ¿Libertad de culto? Libertad de culto, dice la Constitución, tus creencias no son las mías. La creencia de que existe una vida humana en la concepción es una creencia religiosa, creencia moral o incluso una creencia filosófica. Pero, ¿y la ciencia, me vas a decir? La ciencia, la misma ciencia que niega la existencia del espíritu, pero no por eso los creyentes dejan de creer en el espíritu, no se pone de acuerdo en cuándo comienza la vida humana. Hay teorías científicas que consideran que hay vida humana desde la concepción, pero hay excelentes investigaciones científicas, tan buenas como las otras, que afirman lo contrario, que el embrión solo podría ser considerado un ser humano a partir de que el sistema nervioso y la corteza cerebral estén desarrollados, y por lo tanto, que esta vida sea capaz de percibir estímulos sensoriales conscientemente. Algo que ocurre a partir de la semana 22 y después de nacer. Es decir, que la ciencia no encuentra una respuesta unívoca, algo que probablemente no va a ocurrir, porque eso implicaría que los científicos pudieran abstraerse de sus propias creencias. Si la ciencia no encuentra una única respuesta, vamos a tener que aceptar que en el fondo esto tiene que ver con creencias. Y en nuestro país, gracias a Dios o no, ya es ley la libertad de culto, el respeto por las distintas creencias, pero este rechazo jurásico se basa en la imposición violenta de una creencia sobre otra. La ley rechazada no le impone el aborto a nadie, sino que le da la posibilidad a quien cree distinto. España, Italia, Irlanda son países religiosos, pero ahí el aborto es legal. Recordemos que en Italia reside el mismísimo Vaticano. Sociedad sea mayoritariamente católica, no debería impedir que se apruebe esta ley. Pero parece que sí, porque las distintas iglesias en Argentina dieron la lucha. Sus fieles fueron sus soldados, los senadores sus espadas, y una vez más atrasaron la historia. Una vez más, porque, como preguntó Solanas, ¿quiénes se oponen? Los sectores más reaccionarios y ultraconservadores, los mismos que se opusieron al matrimonio igualitario, al divorcio, a la ley de educación sexual para las escuelas. Pero a la iglesia no la vimos en la calle marchando, por ejemplo, contra la dictadura. que no mató dos vidas, sino 30.000 vidas. Pero la iglesia ahí no estuvo en la plaza junto a las madres, no. Estaba adentro de la casa de gobierno, colaborando con la tortura, con la desaparición y con la muerte. ¿Será que en realidad lo de defender las dos vidas, lo de defender la vida, es un eslogan vacío? ¿De ahora en adelante los del pañuelo celeste se abocarán a la prevención? ¿Estarán en los barrios, en las escuelas, en las iglesias, educando sobre sexualidad? Pregunto, ¿estarán repartiendo preservativos, facilitando los métodos anticonceptivos, adoptando niños y adolescentes en situación de calle? ¿Estarán marchando contra el gatillo fácil y por lo tanto defendiendo la vida? ¿Estarán saliendo a la calle para luchar contra la crisis económica que deja a miles de madres y padres sin sustento para mantener a sus hijos? Los pañuelos celestes ahora sí le exigirán a los varones que asuman su responsabilidad, la de hacerse cargo de su paternidad. Me pregunto qué harán los pañuelos celestes si se enteran que alguna amiga, una vecina o una conocida desea realizarse un aborto. ¿Qué harán? ¿La denunciarán a la policía? ¿Y si es una hija? ¿La obligarán a tener el bebé? Porque, ¿saben qué? Los abortos no dejarán de ocurrir. Porque la lucha siempre ha sido contra la clandestinidad, contra los riesgos de la ilegalidad. A lo que fue llevada una mujer acá en Mendoza, que terminó al borde de la muerte en el Lago Mayore, el mismo día de la decisión en el Senado. La mujer llegó con un aborto mal hecho y ahí los médicos le tuvieron que quitar el útero por la gravedad de la infección. Pero volviendo a Pino, y para ir cerrando, este viejo de 80 años, que es más joven que muchos jóvenes, contó que cuando era pibe su novia pasó por eso. Que eran pibes, que se amaban. Como millones de pibes en nuestro país y en el mundo, que ella tuvo que abortar porque le tenía pánico a sus padres. Le tenía pánico al rechazo de su entorno. ¿Será que a muchos les gusta, les conviene que los jóvenes tengan pánico? Porque, aunque los pañuelos celestes no lo admitan, ellos, los padres de pañuelos celestes, son una de las principales causas del aborto. Por el miedo, el pánico que provocan como padres, muchas son las chicas jóvenes que abortan porque tienen miedo de contarles a sus padres que están embarazadas. Que nunca se hicieron responsables de educar sexualmente a sus hijos esos padres y que hoy agitan, orgullosos, un pañuelo celeste. El viejo senador, más joven que antes, le dijo en la cara a los dinosaurios que el goce, sí, el goce, es un derecho fundamental, que gozar no solo es para los ricos, que gozar es un derecho de los pobres, que los pobres también tenemos derecho de amarnos. En la crisis que vivimos, que golpea sobre todo a los pobres, es un derecho del que no vamos a renunciar. Como cantó alguna vez, con filosofía barata, Carlos Alberto García, los dinosaurios van a desaparecer. Esos dinosaurios del Senado ya se extinguirán y volveremos esta vez para que sea ley. Como dijeron muchas, esto no es una derrota, es parte del camino. Más temprano que tarde, sabemos que será ley.